Gracias a Dios de que ya estamos aquí. Ahora sí que estamos nosotros, la congregación y el pastor que el Señor os ha dado ahora, en este tiempo. Ya no hay intermediarios, solo estamos nosotros. Y estamos para mirar hacia el futuro, para pensar qué es lo que vamos a hacer. No es un día muy bueno por eso, porque sé que hay hermanos que podían venir por la mañana, hermanas también, pero no podían venir por la tarde porque tienen que cuidar de sus maridos. Y a veces los maridos pues, no son tan comprensivos en algunas ocasiones en cuanto que uno se lleve estos festivales espirituales, ¿no? Pero gracias a Dios de que ya estamos aquí, los que hemos podido llegar, los que pudimos venir. Hemos pasado un tiempo comiendo juntos, ha sido un tiempo muy bonito. Yo por lo menos lo he disfrutado y estoy seguro que los que habéis estado también habéis disfrutado de esa comunión. Yo quería empezar mirando la diapositiva que tenéis puesta ahí, ¿no? ¿Qué veis? ¿Qué veis ahí? ¿Veis lo que no tenéis que ver? Así que, poned la anterior diapositiva. La anterior. Ahí. ¿Veis que es más clara, no? Más clara es verdad que es. O alguien me lo va a negar. Ahora, ¿qué es lo que veis en esa diapositiva? ¿Qué veis en la diapositiva? Nada, ¿verdad? Espero que no haya nadie viendo algo, porque si no, necesitará ir al oftalmólogo o a lo mejor un psicólogo si la cosa se pone muy difícil, ¿no? Lo cierto es que no se ve nada. Y eso que eso es el futuro. En el futuro no hay nada escrito por nuestra parte. Sabemos que Dios tiene muchas cosas en su mente. Pero nosotros no sabemos lo que es el futuro y esto lo que nos habla es de la incertidumbre del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Ni siquiera sabemos lo que puede pasar dentro de un momento. Tenemos ahí el futuro que nos gustaría que alguien nos dijese lo que va a pasar y sería mucho mejor. Yo tengo una ventaja sobre muchos de vosotros. Yo llevo 40 años desde que conozco al Señor. Lo conocí con 17 años. Y eso es un privilegio inmenso porque ahora puedo mirar lo que Dios ha hecho en toda mi vida en el pasado. Y lógicamente, si Dios ha obrado en el pasado, en base a sus promesas, el futuro no estaría tan en blanco. Porque pues, yo sé perfectamente que Dios controla la situación. ¿Amén? Y vosotros lo sabéis también. Un futuro que carece de algo quita sentido a la vida. Porque por alguna razón lucháis, supongo. Hay algo que os mueve a vivir. Y no me diréis que solamente es lo único que me mueve a vivir es que voy a venir a la iglesia, que voy a cantar alabanzas, que vamos a ser muy felices. Supongo que algunos pensáis en una carrera, estudiar, muchos de los que estáis aquí sois estudiantes, otros en un buen trabajo, o un trabajo por lo menos, porque algunos ya quisieran solamente un trabajo. Algunos como yo, aprender algún día alemán, para poder comunicarme con los alemanes que son más que los que estamos aquí. Todos tenemos unos cuestiones con las cuales rellenamos esos espacios en blanco. Porque nos gustaría tener el futuro controlado. Porque nos gustaría que todo lo que soñamos, lo que pensamos, pudiera llegar a cumplirse. Pero eso sabemos que no es posible. ¿Podemos volver otra vez a la diapositiva? ¿Qué es lo que pondrías tú en esa diapositiva? Tus hijos, su vida, tu vida de pareja, si acaba de comenzar. Quizá el trabajo que tienes o que quieres seguir desarrollando, muchas cosas pueden caber en ese cuadro, porque el único límite que tiene es la capacidad de nuestra mente, y nuestra mente tiene una gran capacidad. Es importante que tengamos muy claro qué es lo que vamos a tener en ese cuadro, no solo como personas, sino también como iglesia, como comunidad. Porque se nos abre un futuro, porque el futuro no se cierra hasta que llega el momento en que desaparece la historia, cuando morimos y nos vamos con el Señor. Pero mientras tanto, el futuro está ahí abierto y debemos ver cómo lo vamos rellenando. Como iglesia, como personas, necesitamos una visión para dirigir nuestra vida. Es muy claro el texto de Proverbios, ahora sí, el texto de Proverbios, donde ¿qué nos dice? He usado la nueva versión internacional porque creo que se ajusta mejor al texto hebreo. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Si el pueblo no tiene visión, si no sabe a dónde dirigirse, se va a perder. No va a saber a dónde dirigirse. Y eso pasa también en tu vida personal. Si no sabes a dónde vas a dirigir tu vida, mi vida, nos vamos a extraviar, nos vamos a perder. Y eso es lo que pasa con mucha gente joven que nos rodea hoy en día, ¿no? Que vemos que no saben a dónde dirigirse, van perdidos y lo único que hacen es perder el tiempo. Como dicen los americanos, los ingleses, tirar el tiempo a la basura. No sé cómo se dirá en alemán. Pero pierden su tiempo, lo van tirando porque no saben qué hacer con ese inmenso cuadro blanco que veíamos al principio. Pero nosotros tenemos que empezar a rellenarlo como congregación, como personas individuales, para ver qué va a pasar en nuestro futuro. Mi hermana ha leído antes una historia acerca y basada en el libro de Segunda de Reyes, que es el texto que vamos a seguir. Si queréis podéis buscarlo. Segunda de Reyes 6, 8, 23. Ahora podemos ver nuestro futuro incierto. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Pero después de haber leído este texto, os puedo asegurar que nuestro futuro no tiene nada de incierto. Nuestro futuro está en manos de Dios y no tiene por qué ser errado, sino que va a ir en una dirección buena si nosotros creemos que estamos siendo dirigidos por Dios. Cuando Dios escribe nuestro futuro, el futuro ya no es incierto. Ahora tú me vas a decir, hombre, yo las cosas concretas... No, no, de verdad. Yo te aseguro que en Dios tienes cosas muy concretas. Lo que te espera mañana es algo que Dios tiene ya en su mente. Y si tú eres obediente a lo que Dios dice, eso va a ir cumpliéndose. Y si no, también. Porque Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Dios sabe muy bien lo que quiere hacer con tu vida y con la con tu vida y con la mía. Dios lo tiene muy claro, pero ¿lo tienes tú claro como para aceptar ese futuro? ¿Realmente quieres el futuro que Dios te ofrece? Y esto es importante, porque Dios lo que no va a hacer es retorcerte de tal manera que haga su voluntad. Te intentará convencer, te intentará guiar, pero estamos expuestos a darnos muchos golpes, a tener muchos traspiés si no nos sometemos de principio. Entonces hay dos maneras de entender esto. O quieres llegar a la meta a fuerza de golpes, o puedes llegar a la meta más rápidamente y de una manera mucho más cómoda. Claro, nuestra capacidad de supervivencia nos dice, no, yo prefiero no llevarme golpes, claro. Pero ¿realmente queremos eso o no? Y eso es lo que tenemos que mirar. En el texto que estamos mirando, que vamos viendo, se da una situación que yo creo que nace un poco del humor de Dios. No sé cuántos pensáis aquí que Dios tiene buen humor. Pero yo estoy convencido de que tiene muy buen humor. Hay muchas cosas que no las podemos tomar bien porque están en otro idioma. Pero cuando se lee en los idiomas originales, se ve que hay ironía, que hay chiste, porque Dios pretende comunicarnos muchas cosas con una sonrisa. Porque la sonrisa es algo muy hermoso. Si os vierais desde aquí, diríais, ¿cuánto echo de menos la sonrisa? Podéis sonreír, a mí no me importa. Incluso me anima. Porque la sonrisa es algo hermoso y Dios efectivamente nos trata con una sonrisa. Nos trata con el deseo de hacernos daño, de fastidiarnos, de obligarnos. Él quiere convencerte, quiere animarte y hacerlo de la manera más cómoda y más hermosa posible. Bueno, imagino que ya con todo lo que he dicho habéis dado tiempo de buscar el texto. Y vamos a leer una primera parte hasta el versículo 12. Si leemos aquí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Vosotros imaginaos la situación de este rey. Realmente no tenemos que pensar en un rey al estilo la reina de Inglaterra o el rey de España. Tenemos que hablar de un hombre que gobernaba una serie de bandas de gente que entraba de vez en cuando en Israel y robaba, hacía cualquier pillería allí, ¿no? Y una de las cosas que hacían era intentar pues robar aquí, robar aquí, robar aquí, robar aquí. Y para que el rey de Israel no se encontrara con él, pues era avisado por parte del profeta Eliseo. ¿Bien? Ahora, vosotros imaginaos que cada vez que quiero hacer algo, resulta que el rey de Israel lo sabe antes. Pero ¿quién se lo está diciendo si yo lo hago a escondidas? Dice en lo más profundo de la cámara. Es decir, que se metía ahí juntico con sus generales o sus capitanes y dice, vamos a hacer esto y esto y esto. Y de pronto, el rey de Israel lo sabía. Claro, el hombre ya empieza a enfadarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es aquel que me está traicionando? Esa nota de humor aparece en ese momento en el cual, cuando dice en el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó. Es decir, ya estaba, como no sé, en España tenemos una palabra que se llama mosqueado. No sé vosotros si sabéis lo que es mosqueado, no sé si se usa en Latinoamérica. Parecía ya estaba como una mosca zumbando por todos los sitios. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? No entiendo por qué este hombre se entera de lo que está pasando. Porque no tenía lógica ninguna. Tiene que ser uno de vosotros los que me estáis traicionando. No, no. Resulta que el que me está traicionando es un señor que se entera de lo que dices y se lo revela al rey. Claro, lo curioso es que hubiera dicho, bueno, si esta persona sabe esto y se entera de esto es por alguna obra sobrenatural. Porque claro, si se está enterando de la cámara, pero no, no, él se obceca y no que dice, voy a cargarme al mensajero, voy a cargarme a Eliseo, sin darse cuenta que es una estupidez, porque si Eliseo se lo está revelando Dios, levantará a otro, porque te vas a negar a la voluntad de Dios. Pero el hombre se obceca con esto y dice, bueno, pues voy a mandar ahí un ejército que acabe con esta situación. Había una situación, como veis, de enfrentamiento. Por un lado es el rey de Siria que quería atacar a Samaria y el rey de Samaria que se enteraba de todo y no podía ser atacado. Nos encontramos ante esta situación, ¿no? Está claro que Dios había tomado partido por Samaria. Sería inútil intentar otra cosa, pero el rey de Siria quiere seguir adelante, quiere llevar adelante su proyecto y, por tanto, va a intentar de todas las formas posibles atacar a Samaria. ¿Vale? Está claro que Dios controla la historia, ¿veis? Por mucho que se propusiera el rey de Siria, al final no iba a salirse con la suya. Por mucho que se preocupase de intentar acabar con Samaria, acabar con Eliseo, lo que está claro es que Dios había tomado partido. Y si Dios había tomado partido, no había solución ninguna. Puedes hacer lo que quieras, puedes organizarte como quieras, puedes perseguir a quien quieras, pero no lo vas a conseguir. Una de las cosas que yo veo principales en este tema es que nosotros debemos darnos cuenta igual del presente. ¿Cuál es la situación presente en la que nosotros vivimos? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Qué miras en el pasado? ¿Qué miras de tu futuro? ¿Qué miras en el presente? A lo mejor te están ocurriendo cosas que no entiendes y es porque Dios te está queriendo decir algo. Pero nosotros nos empeñamos. Yo quiero ir ahí. Y entonces el Señor te cierra puertas. Pero yo quiero seguir yendo ahí. Y nos metemos muchas veces en situaciones tan difíciles que luego no podemos salir de ellas. Menos mal que una palabra mágica que hay en la Biblia, aunque esté mal usado lo de mágico, nadie se me asuste, es que Dios tiene misericordia. Y la misericordia quiere decir que aunque seamos tan borricos de meternos en un agujero, viendo que el agujero, nos vamos a caer al agujero y seguimos hacia el agujero, Dios nos va a ayudar para sacarnos del agujero. Eso es misericordia. No hay mejor palabra en la Biblia. De hecho, la palabra amor que usamos tanto sale de la palabra misericordia, una palabra hebrea muy bonita. A mí por lo menos me gusta mucho, que es Hesed. Hesed, ¿no? Amor, misericordia. Dios nos quiere, pero tanto que incluso aunque nos equivoquemos, va a estar ahí. Pero va a seguir con su propósito. Por tanto, es inútil dar cabezazos, en este caso, utilizando un poco el símil que recibe Pablo, contra un clavo. ¿A quién se le ocurriría con un clavo en la pared darse cabezazos? El futuro es una incógnita y podemos verlo de tres maneras. Una, con optimismo. Yo puedo conseguirlo todo, yo voy a conseguir todo lo que me esfuerce, es lo que te vende Hollywood, ¿no? Si tú te propones una idea, la vas a conseguir. Si luchas por ella, vas a conseguir lo que se te mete en la cabeza. Es el gran sueño americano, ¿no? Tú puedes llegar a Estados Unidos, este es el ejemplo, y empiezas con una frutería y al final pones una cadena de fruterías y te haces rico. Entonces tú eres muy optimista y dices, yo voy a empezar este negocio, voy a empezar a vender galletas, voy a empezar a empaquetar galletas, luego voy a poner una tienda de galletas, al final voy a crear una fábrica de galletas y toda Alemania va a vender mis galletas. Es un poco exagerado, pero muchos americanos se lo creen así. Porque en realidad, en la misma historia del país, ha ocurrido. Nosotros conocimos una señora que empezó haciendo eso, hacía galletas en su casa. Las vecinas decían, qué buenas están tus galletas. Y entonces ya empezaron a pedirle galletas. Y cada vez hacía más galletas. Llegó un momento en que ella no podía hacer más galletas e invitó a sus vecinas a hacer las galletas con ella. Y hacían más galletas y más galletas. Bueno, cookies, ¿no? Como le llaman allí. Galletas y más galletas y más galletas. Al final montó una empresa de fabricación de galletas que ha dado muchísimos beneficios en su vida, naturalmente, ¿no? Podemos verlo con pesimismo también. La vida, pues, me va fatal. Esto no hay que lo solucione. No me llega a fin de mes, busco trabajo y no lo encuentro, estudio alemán y es imposible aprenderse esas palabras. Podemos mirarlo con pesimismo, no hay solución. Y entonces nos entregamos al, bueno, vamos a dejarnos llevar por la corriente de la vida. No pensamos en nada más, no pensamos en sueños mayores, porque ¿para qué? Si voy a fracasar. A lo mejor desde pequeño te he estado diciendo que no valías para nada. Yo me acuerdo que a mí me decía mi madre que yo era el más patoso de los tres hermanos, que yo no sabía arreglar un enchufe. ¿Eso qué hizo? Que yo nunca arreglara un enchufe. Y de hecho, cuando hice unos test para estudiar, iba a estudiar formación profesional, y prefería hacer química que hacer mecánica, porque tenía ya tan metido en la cabeza que yo no valía, que aunque los test me decían que podía hacer mecánica, decidí hacer química, que se supone que no hacía falta tanta labor manual, ¿no? Se puede mirar con pesimismo, pero también se puede mirar con una tercera vía, y es, estoy en las manos de Dios. ¿Qué puedo temer en el futuro? Claro, miréis, claro, es que esto es muy fácil. Tú estás bien, tú estás aquí la iglesia te está manteniendo, tú vives aquí para servir al Señor, estás en una nube todos los días, ¿no? Pero es que durante los 40 años que os decía, he visto la mano de Dios. Y en esos 40 años no tengo ni una queja de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Me ha cuidado, me ha protegido. Y dice, no, no me ha ido siempre bien, pero he visto cómo Él ha sido siempre fiel, siempre fiel. Mi mujer es testigo. Ver cómo Él organiza todo de forma que nuestra vida, si dejamos que nos lleve, está controlada. Y Dios no nos quiere perjudicar. Quiere que seamos felices, a pesar de que algunas veces nos tenga que dar una cachetada, decís, ¿no? En España nos dice cachetada, una cachetada, ¿no? Una de las cosas que tenían que comprender y que tenemos que comprender es lo que dice el Salmo 27:8. Estos, ¿quiénes? Los poderosos de la tierra, confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Qué perspectivas tan diferentes? El optimista y pesimista, que normalmente va acompañado de una persona que no cree, cree que puede conseguir cosas cuando tiene capacidad o dinero. Sin embargo, fracasa. Sin embargo, nosotros, sin recursos, podemos conseguir la victoria de Dios sobre las cosas que hay en el mundo. Es interesante, lo comentábamos en la comida, cuando hemos quedado con los hermanos alemanes. Había un hermano alemán que estuvo hablando con nosotros, en español, claro, porque si no hubiera sido imposible. Pero es curioso cómo la congregación que llevábamos en Fuenlabrada tenía más capacidad social que el ayuntamiento de Fuenlabrada. El ayuntamiento es lo mismo aquí, el ayuntamiento, el gobierno municipal de Fuenlabrada. Fuenlabrada es una población de 250.000 habitantes, es un tercio de Frankfurt. ¿Y de dónde sacábamos el dinero para ayudar a tanta gente? Alimentábamos a cerca de 150 familias al mes en Fuenlabrada. ¿Y de dónde salía todo eso? Pues la verdad es que es un misterio. El caso es que en la iglesia siempre había comida para dar. Siempre había comida para dar. Ayudábamos a más gente que organizaciones mucho más conocidas, como por ejemplo la Cruz Roja en Fuenlabrada. ¿Y de dónde salía todo eso? De nuestra pequeñez y de su grandeza. Porque ellos confían en carros, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Si eso es lo que nos interiorizamos aquí, logramos metérnoslo aquí dentro, cuando salgas de aquí saldrás pensando que lo que va a ocurrir en tu vida tiene el propósito de Dios y por tanto siempre será bueno, siempre será bueno. Esto nos crea una situación difícil. ¿Por qué? Porque los que están fuera no nos entienden. Para ellos piensan que para nosotros la religión es un bastón para apoyarnos. Y sin embargo, ellos se apoyan en el dinero o lo intentan, porque el dinero no cuelga de los árboles, ¿no? O lo intentan. Ellos no entienden por qué nosotros decimos, estamos confiados en Dios, Dios va a proveer, Dios va a cuidar, puedes estar tranquilo, molesta. Porque no tienen esa seguridad. Incluso algunos se atreven a decir, yo envidio tu fe, pero no la entienden. Es curioso cómo los estudios realizados en universidades tan conocidas como Cambridge, Oxford, en Inglaterra, muestran que las personas que tienen fe viven más en paz, viven más tiempo. Y no hay ningún misterio. Nosotros cuidamos nuestra salud porque Dios hay muchas cosas que nos dice que no hagamos. Por ejemplo, el tabaco. Cuando yo me convertí al Señor, yo fumaba un cigarro tras otro. Y me decía el pastor que tenía que dejar de fumar. Y yo, ¿por qué voy a tener que dejar de fumar? A mí me gusta fumar. Y me decía, no, porque el Señor no quiere que haya nada que estropee tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ese era el razonamiento teológico, ¿no? Pero luego resulta que ahora los médicos prohíben que, bueno, dicen a todo el mundo que no fume. Entonces no decían nada. Veías la televisión, todo el mundo fumaba. Ibas al cine y todos los actores fumaban. Ahora ya están casi prohibidos, ¿no? Ahora es malo. Pero los creyentes ya sabían que no tenían que fumar porque Dios quiere cuidar de nosotros. ¿Y eso qué hizo? Que tengamos más salud. Vivimos más en paz porque confiamos en el futuro. Ellos no. Entonces, ¿qué ocurre? Que están nerviosos, tensos, estresados. Y empiezan a tener enfermedades psicosomáticas, ¿no? Y ahora es una palabra muy, muy típica. Enfermedad psicosomática, me afectan los problemas de estómago, pero incluso llegan a hablar hasta de algunos cánceres, ¿no? Que pueden ser producidos por las enfermedades que vienen de la mente. Se nos observa como si fuéramos nosotros los lunáticos. Sin embargo, los que están locos son los de fuera. Yo lo siento con todos mis respetos. Pero efectivamente vivir es la locura en la que vive el mundo actual. Es como un absurdo lógico cuando nosotros tenemos lo que tenemos. Por tanto, el cristianismo será muy difícil, muy duro. Pero lo que sí está claro es que tenemos lo mejor. De todo lo que se ha repartido, nos ha tocado lo mejor. Claro, como Dios ha tomado partido por nosotros, nos pasa como el rey de Siria. El rey de Siria está enfadado, que es el mundo que nos rodea, la gente que nos rodea, no lo entiende, nos envidian, nos critican. Y nosotros, sin embargo, tenemos la perspectiva de saber que podemos estar tranquilos e irnos a la cama sabiendo que mañana el Señor va a proveer para nosotros. ¿O no? En 1 Corintios 1, 23, 24 lo dice claramente el texto, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo que es y sabiduría de Dios. Claro que sí que hay mucho ahí que dicen que la fe no tiene sentido, que no tenemos base para creer en Dios, tal. Si fuera tan fácil, pero no es así. Es mucho más complicado. Porque a Dios no se le puede meter un tubo de ensayo para decir Dios es así, así, así. A Dios solo podemos entender con el lenguaje de la fe. Y ya expliqué cuando estuve predicándolo otra vez aquí, que la fe es un lenguaje que no tiene explicación posible, sino simplemente sabes que eso está ocurriendo en tu vida porque Dios se te ha revelado. Porque ni siquiera la salvación la tenemos como algo propio, sino que se nos ha dado por el amor y la misericordia de Dios. Estas cosas son así. Tú vives en una perspectiva, el mundo vive en otra. Y lo grave y lo problemático es cuando llegamos a lo que le pasa al siervo de Eliseo. Y es cuando empezamos a creer que lo que ofrecen fuera es mejor que lo que hay dentro de la iglesia. Cuando empiezo a creer que puedo conseguir las cosas por mis recursos, que lo más importante es trabajar y ganar dinero, que lo más importante es consumir alguna droga, aunque no sea de las drogas de las que se habla mal, ¿no? Las drogas duras. O que lo mejor es estar trabajando y al llegar a casa sentarte a ver la televisión. Cuando crees que tu único objetivo en la vida pues es vivir mejor, aunque habría que ver ese mejor como lo explicamos. Cuando un cristiano empieza a jugar con eso, no vive la felicidad que habla el Evangelio. Empieza a sufrir, ¿pero por qué? No por culpa de Dios ni del Evangelio, sino porque sigue los valores que le ofrecen fuera. Y ya hemos dicho que los valores de fuera no van a satisfacer ni a los que están fuera. Ni a los que están fuera. Por tanto, cuando tengáis miedo de, a ver si, es que esto del cristianismo es muy duro, o si podía haber otro, no se os olvide que tenéis el privilegio de ser hijos de Dios. Y eso no tiene comparación con nada de lo que os puedan ofrecer ahí fuera. Y eso lo vamos a ver en el siguiente, los siguientes versículos, del 13 al 17. Texto muy conocido porque se ha utilizado muchas veces en nuestra devoción, cuando hablamos de este tema, ¿no? De sentirnos débiles o que nos sentimos acorralados o que nos sentimos con dificultades. El 14, ¿no? Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Esto se ha puesto muy difícil. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Claro, esto es una visión espiritual, ¿no? Si alguna vez tenéis la posibilidad de viajar a Israel, veréis que Dotán estaba en un monte y abajo se veía todo un valle. Y ahí es donde se veía todo ese ejército impresionante, según cuenta aquí, que yo no creo que fuera un ejército tan grande. Fue un gran ejército, pero con los ojos seguramente del mismo siervo de Eliseo. Sería un ejército importante, pero no sea un ejército impresionante, sería un buen ejército. Y al verlo allí, claro, somos aquí dos, el profeta y yo que soy su siervo, que bueno, si pudiera me escondería debajo de una piedra, en cualquier sitio donde no me vieran, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todo ese ejército impresionante? ¿Te ha ocurrido alguna vez que has visto algo que has dicho, esto no quiero soluciones? ¿No os ha ocurrido nunca? Porque a mí sí me ha ocurrido. Esto no tiene solución. Yo no puedo hacer nada. Y lo único que puedo hacer es apelar a Dios. Y Dios obra. El texto que aquí estamos leyendo recuerda lo que el Señor ya les dijo en Deuteronomio sobre el tema de la guerra. Que ellos no iban a estar nunca solos. Que no tuvieran miedo a los carros y los caballos. Pero parece ser que el siervo de Eliseo tenía una mala memoria. Deuteronomio 21:4 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Está claro que Dios promete a su pueblo desde el principio que va a estar con ellos en cualquier tipo de batalla, cualquier tipo de guerra, ante cualquier tipo de enemigo. Y no tengan miedo ni la potencia, ni la capacidad, ni la fuerza del enemigo, porque Él va a estar siempre con su pueblo. Como hemos dicho en la parte anterior, Él toma partido, y toma partido por su pueblo. Y por mucho que el rey de Siria, o el rey de donde quiera, o el ejército islámico, intenten acabar con la fe cristiana, van a fracasar. Van a fracasar. Porque incluso en el final de los tiempos aparecerá el Señor glorioso y acabará con todo el enemigo. No en el sentido que nosotros esperamos, sino que va a manifestar su gloria. Porque algo aquí que no entendió el siervo fue que la visión que iba a ver de esos carros inmensos por los cuales sobre Eliseo no era para decirle, mira, ahora vamos a ser más fuertes y lo vamos a machacar a todos. Luego vamos a ver que eso es una equivocación. Porque Dios no nos está llamando a destruir a nadie, ni a hacer daño a nadie, sino todo lo contrario. Las armas que ahora tenemos, las armas que ahora se nos han dado, son la más peligrosa de todas las armas. El amor. El amor. ¿Y vosotros creéis que se puede conquistar el mundo con el amor? Bueno, si miramos la historia, veríamos cómo esto ha sido posible. Cuando Mahoma quiso extender el Islam, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Utilizó un ejército. Y con ese ejército mató a muchísimas personas. Por la fuerza fue conquistando territorios. Pero ahora explicarme cómo es posible que 12 pobres desarrapados, que eran los apóstoles, 500 testigos, que la mayoría eran personas de un nivel medio, en 4 siglos hacen cambiar el imperio. ¿Cuál fue el mensaje que dieron si estaban muriendo, siendo sacrificados como mártires en los circos romanos? ¿Cómo un grupo marginal de pobres incultos, que el mismo Pablo tiene que decir, bueno, muchos de vosotros no sois gente inteligente ni sabia, y poderosos tampoco, cómo es posible que ese grupo cambiara el mundo? Y ahora existen más de 2.000 millones de cristianos, o que pertenecen a la cristiandad. ¿Cómo ocurrió eso? Con un solo mensaje, el amor. Los hombres somos iguales. Debemos cuidarnos, debemos amarnos, porque tenemos un Dios que nos ama y que nos ha dado a su Hijo Jesús. El mensaje del Evangelio era una buena noticia. Es bueno que recordemos esto. No era un vas a morir porque estás castigado, porque Dios te va a castigar por lo mal que te estás comportando. El mensaje del Evangelio es Dios te ha amado tanto que ha dado a su Hijo Jesucristo por ti para que tengas la salvación. ¿Y con eso se puede vencer al mundo? Se ha mostrado. O sea, no es que me lo esté inventando o se esté contando una historieta, es que eso es lo que ha ocurrido. Porque el mundo no sería así si el mensaje no hubiera sido predicado. Ejemplos tenemos. Por ejemplo, donde el Evangelio no ha calado mucho, la India. ¿Hay más riqueza? ¿Hay más igualdad? No, ¿verdad? China. ¿Hay más igualdad? ¿La riqueza se reparte entre todos? ¿O es aquí en Occidente, donde el cristianismo influyó, el lugar donde se habla de igualdad, donde la mayoría de las personas tienen derecho a un médico, donde tienen colegios los niños? Eso ha ocurrido donde el cristianismo avanzó, donde el cristianismo creció y se extendió. Porque efectivamente ese mensaje es un mensaje revolucionario. Y se ve, no, aquí no se nos ve ni poderosos, pero ¿quién está ahí detrás? Y eso es lo que Eliseo quería que viese Elías. Perdón, Eliseo quería que viera su siervo. Todo ese montón de carros, de caballos, ese inmenso ejército que estaba detrás de ellos. ¿Usó ese ejército para acabar con los samaritanos? Digo, ¿con los sirios? No. Usó un mensaje que no se lo estaba proponiendo ni siquiera el mismo siervo. Los dejó ciegos, ¿no? La iglesia debe acostumbrarse a ver mucho más allá de lo posible. Debemos creer lo imposible, hermanos. ¿Qué nos espera en las próximas años de esta iglesia? No porque llegue yo. Eso sería un error de bulto. Es porque el futuro está en Dios. Eso es lo que tenemos que mirar. Hermanos, ¿qué vamos a hacer en los próximos años? No podemos estar haciendo como los hombres, mirando lo terrenal. Hay una frase de Ionesco, no sé si sabéis quién es Ionesco. Ionesco es el fundador del Teatro del Absurdo. Era de todo menos creyente. Pero dice una frase muy inteligente, muy sabia. En la jaula de su planeta, Los hombres se mueven en círculo porque han olvidado que se puede mirar al cielo. Como nosotros queremos vivir solamente, se nos ha hecho imposible vivir. Miren ustedes a su alrededor. Está hablando en el 72. Si veis las obras de Ionesco en el teatro, son obras pesimistas. Obras en las cuales se ve el ser humano a dónde puede llegar sin ninguna perspectiva ni esperanza. Pero es curioso esto. El hombre vive en círculo porque ve demasiado bajo. Suena un poco a Juan Salvador Gaviota. ¿Habéis leído Juan Salvador Gaviota? Ya los jóvenes ni saben quién es ese Juan Salvador Gaviota. Os aconsejo que lo busquéis. Seguro que en internet lo podéis bajar gratis. Habla de una gaviota que dice, yo quiero volar más alto que las demás. Quiero volar, quiero ver por encima. No. Las gaviotas las demás decían, no vueles tanto, que no tienes alas, que no puedes hacer esto. ¿Cómo vas a subir tan alto? ¿Te vas a morir? No, pero es que yo quiero volar, ¿no? Las otras gaviotas no estaban dispuestas a aceptarlo. Y cuando ya decide ir a volar más alto, bueno, pues prácticamente le echan del grupo de gaviotas. Y empieza a volar y a volar y a volar y empieza a ver la perspectiva desde la altura. Y dice, esto merece la pena. Junto a las águilas. ¿Cómo nos suena eso a Isaías, no? Los que confían en Jehová volarán como las águilas, que tienen nuevas fuerzas. Y cuando baja a decírselo a los otros, no le querían creer. Tú lo que pasa es que has tenido una alucinación, que es lo que nos pasa con la gente. Le decimos, tú puedes volar mucho más, más allá que las águilas. Pero es que, hermanos, nosotros podemos volar mucho más allá que las águilas, más alto que las águilas. Solo tenemos que querer, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Si hacemos como los hombres normales que van mirando solamente lo terrenal, pues no volarán más alto. Pero si estamos dispuestos a mirar al cielo, como pasaría con el siervo de Eliseo, ¿qué vemos? El poderoso ejército de Jehová. De hecho, el mismo cielo denuncia la obra de las manos de Dios. Es curioso que en el estudio del universo, los cosmólogos estén llegando a convicciones tan absurdas como que existen universos paralelos. La famosa teoría de cuerdas que dice que muchas dimensiones se cruzan, ¿eh? Y que existen otras dimensiones donde nos podemos mover. Cualquiera que lo contara así diría, tú estás un poquito mal de la cabeza. La teoría de la relatividad, habéis oído hablar de Einstein, ¿no? Habla de una teoría en la cual ni siquiera podemos creer que la materia existe, donde es probable que ni siquiera sepamos si en algún momento dado una cosa está en un sitio o está en otro. Eso es absurdo. Pues fijaos, el Dios que gobierna todas esas cosas, que llegan a hacer incluso pensar, dijo un pensador, que el universo parecía más un gran pensamiento que la obra mecánica de un señor que le da cuerda a un reloj. Todo el universo está en las manos de Dios. Y si miramos arriba, sabemos que Él controla y domina. Porque es imposible que toda esa grandeza sea una casualidad por la que en un momento dado algo ocurrió que nadie puede explicar. Por tanto, creo que lo primero que como iglesia, como personas debemos tener es tomar conciencia de que la fe, la visión, es un desafío a la razón. No podemos ver las cosas como las ven los seres humanos normales. Tenemos que ver con los sueños, con el lenguaje de los sueños, el lenguaje incomprensible de la fe, porque al fin y al cabo la fe, ¿qué es según Hebreos? Es pues la certeza de lo que se espera, y la parte segunda es la que me interesa mucho, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se puede uno convencer de lo que no se ve? Renunciando a la razón. Eso no quiere decir que hagamos un suicidio intelectual, como decían algunos pensadores, sino sobre todo cuando nos damos cuenta que la dimensión de Dios nos sobrepasa. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros pensamos en pequeñito, en pitufo, o farrufet, no sé cómo se dice aquí, ¿no? En pitufito, ¿no? Sin embargo, Dios piensa en dimensiones astronómicas que hablan incluso de universos paralelos. Luego nos dicen a nosotros que creer en Dios es una cosa infantil que no tiene base razonable. Pues anda, que hablar de universos paralelos y de cuerdas, de la teoría de las cuerdas o de hablar de la teoría de la relatividad, pues no necesita imaginación. Sin embargo, el universo está trabajado y formado por la mente de Dios. El otro día leía, soy muy aficionado a una revista que se llama Scientific American, es la revista científica más prestigiosa que hay actualmente en el mundo de ciencia, ¿no? Y decía que habían encontrado el número áureo en unas estrellas que habían descubierto hacía poco. ¿Sabéis lo que es el número áureo? Es lo que llaman el número phi, no el pi. El pi nos lo hicieron recordar de que éramos pequeñitos en la escuela, 3,14 y 16, ¿no? Y luego algunos se sabe hasta más numeritos. Pero el número phi es una constante que los griegos, incluso los matemáticos anteriores, descubrieron en la naturaleza. El phi es un número que se da de manera curiosa en toda la creación. Nadie sabe por qué. Es un número también fraccionario, es un número difícil de comprender, pero es exactamente la división entre el diámetro y el radio de un objeto. Un día os traeré un vídeo muy interesante sobre eso. Las caracolas en el mar lo tienen, las estrellas lo tienen, muchas de las imágenes microscópicas lo tienen. Y los griegos lo utilizaban incluso para su pensamiento matemático, lo utilizaban. Había aquí alguien estudiando matemáticas, no sé quién era. Estaban con el cálculo diferencial ahora, ¿no? Pero el caso es que este número se encuentra en las estrellas y no se lo explican porque no puede ser un número... Cuando vivimos en una teoría de que el universo es una completa casualidad, que encontremos una norma matemática, una constante matemática, es sorprendente. Y es porque Dios ha creado el universo. Por tanto, hermanos, hay un lenguaje que supera la fe. Digo que supera la razón, que es la fe. La fe no se puede explicar, pero es una realidad. Yo no puedo explicar la teoría de cuerdas, pero es una realidad. Einstein intentó explicar la teoría de la relatividad, incluso hizo una fórmula que se hizo muy famosa, pero sobre todo para los chavales que están estudiando física, pues es una fórmula que se tienen que saber de memoria, ¿no? Pero sigue siendo una lucha para la razón. Vosotros, decía Einstein, por ejemplo, que el universo es curvo. ¿Veis alguno curvo en el universo? Cosas dificilísimas de entender. Un electrón puede estar aquí y a la vez aquí. ¿Eso es posible? ¿Que una cosa esté en un sitio y esté en otra a la vez? Si eso no es fe, que me lo expliquen. Porque es explicar lo incomprensible. Bueno, nosotros vamos más allá. El que creó todo eso incomprensible para nosotros es el que está a tu lado. Por tanto, lo primero que debes pensar, tomar conciencia de que es un desafío para tu razón el futuro, lo que estábamos hablando. Naturalmente que hay cosas que no entendemos, pero no os preocupéis, porque el que gobierna el universo está con vosotros. Preparación espiritual, lo segundo, que es un poco lo que se estaba viendo aquí. Santidad y oración. No sé si habéis leído el Quijote. No sé si hay alguna versión buena. Tengo que preguntar qué versión es la interesante del Quijote en alemán para algunos hermanos. Tiene que haberla porque los alemanes son muy aficionados al Quijote, ¿no? Pero el Quijote tiene un momento dado en el cual quiere ser un gran caballero. Pero tiene que hacer algo muy importante, que es velar las armas. Entonces hay una historia que nos cuenta cómo llega él a una fonda en mitad de la Mancha. Él coloca su oxidada armadura en la espada, en la lanza, y él quiere ser hecho caballero y tiene que pasar una velada entera toda la noche esperando el nombramiento de caballero. Nosotros, para empezar el combate, para empezar la lucha, tenemos que estar preparados con nuestras armas de Dios. Santidad y oración. Y una vez Dios te revela su voluntad, hay que lanzarse. Hay que ser valiente. Por tanto, debemos vivir la fe. La fe es la creencia de lo imposible, como he dicho antes. O mejor dicho, es la creencia de que para Dios todo es posible. Ahora piensa, ya nos vamos acercando a tu futuro. Piensa en tu futuro. Las dudas que puedas tener, lo que querías hacer mañana, pasado, lo que quieres hacer en tu vida dentro de un año, dos años. ¿Y en qué consiste esto que me estás explicando, Luis? Confía en Dios. Prepárate delante de Dios en oración. Y haz que tu vida vaya creciendo más en Él. Y una vez abierta la puerta y que el Señor te haya mostrado, lánzate, lánzate. No tengas miedo, lánzate, porque Dios está ahí para dirigirte. Finalmente la historia, como lo dicen los versículos finales, y Y luego que los sirios descendieron, él oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y lo siguió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y les guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a tierra de Israel. Bueno, aquí el humor sigue su curso, ¿no? Lo lógico es que estos hombres hubieran pensado que los iban a matar. Pero lo que Eliseo decide es que se queden ciegos. Claro, ¿qué ocurre al quedarse ciegos? Es curioso porque la visión que tiene el siervo es una visión celestial. Y en la palabra hebrea que habla de que estos hombres se quedaron ciegos era como si hubieran recibido un fuerte resplandor en sus ojos. Como de pronto se hubieran cegado. No es tanto como si se hubieran quedado sin vista, sino que estuvieron cegados. Podían haberlos matado, pero no era lo que Dios quiere de nosotros. Nuestras victorias no tienen que ser victorias sangrientas, sino que al contrario, debemos aprender a hacer las cosas al modo de Dios. Y efectivamente esto es lo que hace Eliseo. Los manda dentro de la misma ciudad de Samaria y ahí podían haber sido asesinados por todos, incluso haber clavado con parte de la potencia del ejército sirio. Pero no ocurre así, porque lo que quieren mandar al mensaje al rey de Siria es que queremos paz. Queremos que veáis que el Dios de Israel es un Dios misericordioso. No queremos violencia. Y efectivamente así es como lo hacen. Por tanto, lo que yo creo que deberían entender estos hombres, especialmente el siervo de Eliseo, es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de amor. Por tanto, no vais a morir por esto. O yo os voy a mandar a vuestra tierra, incluso alimentados. Lo que sí está claro es que lo que tenía que entender el siervo de Eliseo, que especialmente es aquí uno de los protagonistas, es no es la forma como tú crees que se deben hacer las cosas como han de ser, sino que van a ser como Dios debe quererlas. Dios debe obrar de forma que sea Dios el que decide cómo hacerlo, no tú. No con un poder militar. ¿Os acordáis lo que pasaba con los discípulos de Jesús? Que estaban esperando a algunos llegar a Jerusalén y de alguna manera iba a levantar al pueblo, iban a vencer a los romanos, iban a matar allí a todos, los iban a echar de allí y se iba a hacer un ejército muy poderoso que iba a dominar la tierra entera. Esa es la visión mesiánica que tenían. Pero eso no es así. Los combates y las guerras que Dios hace, como he dicho antes, las hace con amor. Y esas son las que tienen la victoria. Eso es lo que hace que tienen la victoria. Como os decía antes, ni el ejército islámico. Es curioso lo que está ocurriendo en todas estas zonas donde está habiendo tanta persecución islámica de estos fanáticos. Y es la cantidad de conversiones que está habiendo. No entra en la lógica porque lo normal es que si están matando cristianos, lo que menos se te ocurre a ti ser es cristiano. Sin embargo, ahí la gente se está convirtiendo y están bautizando continuamente gente. Está YouTube lleno de toda esta serie de informaciones. Primera de Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Todo lo contrario de la filosofía del mundo, de la filosofía de las religiones. ¿Cómo debemos conseguir ganarnos este mundo? Haciendo el bien. Debemos esperar los métodos de Dios. Porque como dice 2 Corintios 10.4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, para concluir, yo creo que está clara una cosa aquí. Nuestro futuro lo tenemos ahí, esa imagen en blanco. Pero la podemos rellenar con Dios. Si la rellenas tú solo, va a ser un fracaso. Es más, probablemente luego incluso te sentirás frustrado porque no has conseguido tus objetivos. Y es porque te habías equivocado de objetivos. Pero cuando hacemos las cosas con Dios, con las armas de Dios, con las formas de Dios, podemos rellenar ese futuro. Y la pregunta es, ¿cómo quieres rellenar ese futuro? Si viéramos otra vez el este en blanco, tendríamos que pensar qué es lo que va a ocurrir. Y si ponemos la frase que teníamos aquí en el capítulo 6, podríamos leer, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Podemos confiar en que los objetivos con Dios van a funcionar, van a llegar. ¿Veis? Ahí sí que hay un buen número de carros a caballo, ¿no? No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Nosotros qué queremos? ¿Acabar con enemigos? No. Lo que queremos es que muchas personas conozcan a Jesús. Eso es muy difícil. Eso lo he oído yo. Me acuerdo cuando empezamos en la iglesia en Fuenlabrada, que yo ya pensaba en comprar un templo. Éramos 8, me parece, en la iglesia, y yo quería comprar un templo, ¿no? Y entonces me fui a otros siervos que llevaban más tiempo. Yo tenía 25 años, 30 años. Gracias, Mari Carmen. 30 años. Y yo quería comerme el mundo a trocitos. Y me acuerdo que fui a ver a unos pastores para pedir ayuda a una misión extranjera para comprar un templo. Y pues si sois 8 gatos ahí, bueno, comprar un templo, ¿no? Y me dijeron, mira, Luis, tú lo que tienes que pensar es que la obra en España no crece. Por tanto, búscate un trabajo, sírves en la iglesia lo que quieras y ya está, no te compliques la vida. Fue en Barcelona, me acuerdo que cogí un avión que nos costó a la iglesia un dinero, éramos 8, pues imaginaos lo que significaba coger un avión para ir a Barcelona y volver. Hermanos, cuando dejamos Fuenlabrada, había un templo para unas 350 personas, con sus escuelas dominicales, con un terreno de 2.600 metros cuadrados, con una membresía de 200 personas. ¿Por qué? Porque yo creí que yo soy capaz y yo soy un gran... Al contrario, ni soy un buen predicador, ni soy un gran líder, pero Dios estaba conmigo, con la iglesia de Fuenlabrada estaba. Y está con nuestra iglesia ahora. Por tanto, ¿qué queremos en el futuro? ¿Qué queréis rellenar en esa página en blanco? Pues es lo que tenemos que pensar muy seriamente. Porque yo, hermanos, cuando he venido desde España aquí, es porque quiero una iglesia llena, pero no porque se llene y se diga, oh, qué bien, cuánto se ha llenado la iglesia, sino porque anhelo ver a gente alabando a Dios, llenando esta congregación, llenando este local, con el único objetivo de que Dios sea glorificado. Y que aquí en Frankfurt... Y que aquí en Frankfurt, es que encima empieza por F, o sea que encima me lo ponéis peor. Aquí en Frankfurt, que podamos ver que esto es una luz. Ya lo es para los alemanes, pero también para aquellos que hablan el español. Españoles, latinos de todos los lugares, ¿no? ¿Cómo queréis que rellenemos esto? Decía Robert Kennedy, el futuro no es un regalo, es una conquista. ¿Queréis que conquistemos Frankfurt? ¿Con qué ejército? Nosotros no. Somos débiles. Algunos son más listos. Otros quizá no sean tan listos. Algunos tienen más recursos. Otros menos recursos. Pero el ejército de Jehová es súper poderoso. Y nos ha enseñado el método. Creer en él. Si creemos como un grano de mostaza, cantábamos, diremos a ese monte que se mueva y se moverá. ¿Lo creéis? Hemos sido llamados a conquistar Frankfurt y los alrededores, porque no nos conformamos con Frankfurt. Frankfurt, por lo visto, no era una ciudad militar, era una ciudad de banqueros y de obreros especializados, ¿no? Bueno, pues nosotros somos el ejército de Jehová aquí. Y vamos a predicar el Evangelio hasta que nos cansemos. Para que veamos que Dios tiene el poder de cambiar Frankfurt. Y que esa discoteca latina que hay ahí en el centro la tengan que cerrar. ¿Eh? Nuestras armas serán la fe en el Señor, nuestra astucia. Sin mentiras, claro. Pero como Jesús nos dijo, tenemos que ser como las serpientes. Bueno, a algunas seguro que no le gusta nada a las serpientes, ¿eh? Pero son astutas. y son capaces de moverse sin que se las vea, pero también con la mansedumbre de la paloma, y podremos conquistar el territorio. Por tanto, yo os invito a soñar. Alguien en esta semana, en uno de los ministerios con los que hemos hablado de la Iglesia, me decían, yo, Luis, tengo muchos sueños, pero son sueños. Oye, que los sueños en manos de Dios son probables. Lo comentaba esta tarde con Manfred. Carey, ¿sabéis quién es Carey? Uno de los misioneros más grandes que ha tenido la historia de la Iglesia. Era inglés, se fue a la India y allí levantó no solamente un gran testimonio de gente que conoció el Evangelio, sino que encima montó 3 universidades y 60 y pico escuelas. Daba de comer a no sé cuántas personas en un país tan pobre como este y encima predicó el Evangelio. ¿Sabéis, Carey, lo que era? Un soñador empedernido. Él hacía zapatos, era zapatero. Y cuando dijo que quería irse a la India, los pastores, que somos tan humildes, dijeron, hombre, si no tienes preparación ninguna, ¿qué vas a hacer tú en la India? ¿Zapatos, si la gente va descalza? ¿De qué vas a vivir ahí en la India? Y este hombre revolucionó la India. Todavía hay recuerdo de Carey en la India. Hermanos, tenemos que soñar. Y no soñar solo como iglesia, sino como personas individuales. Tú mira en tus sueños lo que quieres hacer al Señor. No hay nada imposible para Dios en tu vida si tú estás dispuesto en sus manos. ¿Quién sabe lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Ser un maestro? ¿Ser un evangelista? ¿Ser la bondadosa mano de Dios a las personas que tienen necesidad? Que eso es maravilloso. No sabemos el qué, pero hay que aprender a soñar con Dios. Ahora, ¿qué vemos en la diapositiva? Y yo creo que es el final. Vemos todo el poder de Dios. Vemos esperanza y seguridad. Porque lo mismo que Dios ha cuidado de nosotros, Mari Carmen y de mí, durante 37 años, 38 años, con iglesias con muy pocos recursos, donde hay hermanos muy humildes, porque Fuenlabrada es una población muy humilde, ver cómo Dios ha cuidado, ha provisto de todo lo necesario, ha cubierto todas las necesidades que teníamos, ¿lo va a hacer contigo igual? Nosotros no somos precisamente los siervos especiales de Dios. Todos sois siervos de Dios. Todos somos sacerdotes, dice el apóstol Pedro. Dios va a cuidar de nosotros. Caminando de la manera más maravillosa, juntos. Porque muchos habéis venido de tierras extrañas. Yo mismo, ahora mismo, ya nunca pensé que iba a ser emigrante. Pero soy un emigrante, he dejado a mi familia allí en España. He dejado a mi madre ya con 88 años. La pobrecilla se me agarraba a mí, no me soltaba el último día. Porque claro, no quiero que te vayas, porque ya no te voy a volver a ver. Según ella, ya se acabó, era el último día, ¿no? Y eso que estamos a 1.800 kilómetros, vosotros, muchos de vosotros, estáis a 12.000, 13.000 kilómetros de vuestras tierras. Pero tenéis una nueva familia. Jesús dijo que no dejarás padre y madre sin que recibas más. Pero incluso llegó a decir que tendríamos más familia, más hermanos, más madres. Y es que ahora somos hermanos aquí. Ahora tus hijos tienen más tíos y más tías. No estás solo en la lucha que tienes. Lo que te enfrenta en el futuro, estás junto a otros. Aunque no nos conozcamos, algunos acabáis de llegar hoy a la iglesia. Pero sigue siendo nuestra familia. Y os amamos. Y queremos que compartamos este barco juntos. Porque somos la familia de Dios. Y luego finalmente algo tan maravilloso como es que ver a muchas personas que conocen a Jesús. ¿Ese es el futuro? ¿Este futuro es el que quieres? Porque a lo mejor me lo he inventado yo. Es una decisión, no es un sentimiento. No pretendo haceros llorar ni manipularos. Pretendo que digáis que queréis tomar una decisión. Yo quiero que el Evangelio sea predicado en Frankfurt y alrededores porque la gente lo necesita. Y gracias, Señor, porque tengo una iglesia. Y gracias, Señor, porque tenemos problemas. Y gracias, Señor, no sé si los que habéis estado en Facebook con mi página de Facebook, no sé a cuántos les he dado la entrada porque me mandó Claudia. Me mandó Claudia un listado enorme de personas a las que tenía que incluir entre los amigos en mi Facebook. No sé a cuántos dije ya que sí o pedí amistad, ¿no? Pero una de las cosas que leía, que decía, era lo que nos pasó el lunes pasado. Después de ese tiempo maravilloso, aquí orando por nosotros pastores, la recepción por parte de los hermanos, que fue maravillosa. Y al día siguiente llegamos y el coche no arrancaba. y el ordenador no se encendía. Y digo, yo no sé qué puede pasar más. ¿Eh? Era como para decir, bueno, tiro la toalla, esto empiezan a ser señales. De hecho, la misma doctora, cuando iba a venir aquí, tuve un problema que tuve que ser ingresado por el páncreas, ¿no? Y la doctora, que tenemos mucha amistad, la neumóloga mía, me decía, a ver si es que Dios no quiere que te vayas a Frankfurt. Y no es creyente. No es una decisión, o sea, no es un sentimiento, es una decisión. ¿Tú qué decides? Porque las decisiones se cumplen. Los sentimientos dentro de un rato desaparecen. Tú decides. Hermanos, debemos trabajar juntos y veremos todo esto. Porque está el ejército de Dios con nosotros, pero nosotros además somos el ejército de Dios. Fijaos, todos así, cachas, alemanes, ¿no? Sí, grandes. Armarios roperos, como decimos en España, ¿no? No. Pero contigo está Dios y conmigo también. No hay enemigo para nosotros. ¿Te apuntas? Eso es lo que quiero oír. ¿Te apuntas? Siento haberme alargado hoy más, pero quería que quedase esto muy, muy, muy, muy, muy clarito. Es el primer día, así ya en las próximas veces parecerá más corto. Pero quería que entendieseis esto. Empezamos aquí con una nueva etapa. Quizá hemos pasado una, pero ahora queremos comernos Frankfurt en trocitos con salchichas y patatas. Porque realmente podemos comunicar el Evangelio a tanta y tanta gente necesitada. Y no hay más que pasearse por aquí para ver esa necesidad. Que el Señor os bendiga. Gracias por habernos recibido como nos habéis recibido. Y ahora estamos juntos. Lo que sí me gustaría, menos mal que la iglesia no es para 600 personas, porque si no estaríamos todavía más dispersos. Pero lo que sí me gustaría es que mires a tu hermano, al lado. Mírale, mírale, no tengas miedo, si no muerde. No sé cuál es la distancia de seguridad de los alemanes. Los españoles tenemos muy poca distancia de seguridad. Pero miraros. Y di, ese es mi hermano. Pero es tu hermano. De verdad que lo es. De verdad que lo es. Y si eres muy jovencito y el de al lado es más mayor, tengo ahí a mi madre. Tampoco os paséis. Y oye, cuando tú ves, si yo ahora mismo viera a mi madre pasar por ahí, ¿qué haría? ¿No le darías un abrazo a tu hermano que lo tienes ahí al lado? Y no a tu esposa. No vale eso. Gracias, Señor, por tu familia. Gracias, Señor, porque aunque estamos lejos, estamos cerca los unos de los otros. Yo especialmente siento la soledad del predicador, porque nadie ha venido ni a darme un abrazo.